Hola a todos. Hoy os voy a hablar de una pregunta muy común en la gente que quiere empezar a vender en Amazon, y es la diferencia entre una cuenta de Amazon Seller individual y una profesional, y radica en las características, los costes y herramientas disponibles para los vendedores. Vamos a ver las diferencias. Como consultora especializada en el marketplace de Amazon, puedo ayudarte a optimizar tus operaciones y maximizar las ventas en Amazon. Puedes reservar tu primera consultoría gratis. Hablemos y hagamos crecer tu negocio. Puedes encontrar ayuda profesional para vender en Amazon en mi web, en margotome.com, consultoría-amazon. Y pasemos ahora al programa de hoy, donde analizamos las principales diferencias entre Amazon Seller individual o profesional. Por un lado, los costes y tarifas de Amazon Seller individual. No hay una tarifa mensual fija, así que pagas una comisión por cada venta que realizas, que son 0,99 euros por unidad vendida, además de las tarifas que tienes de referencia y que se aplican a todos los vendedores, que es por categoría de producto. En el Amazon Seller profesional existe una tarifa mensual fija, que en España es 39 euros al mes, independientemente del número de ventas que tengas. No pagas la tarifa por unidad vendida de 0,99, pero sí también pagas las tarifas de referencia por cada venta, es decir, las de venta de categoría. En cuanto al volumen de ventas de Amazon Seller individual, este tipo de cuenta está recomendado para vendedores que no esperan vender más de 40 productos al mes. 0,99 por 40. Y el profesional está diseñado para aquellos que se plantean vender más de 40 productos al mes, dado que la tarifa mensual se compensa rápidamente con el volumen de ventas y sale más económico a largo plazo si vendes más de esta cantidad, más de 40 unidades. En cuanto a los accesos, herramientas y funciones, Amazon Seller individual no tiene acceso a algunas de las herramientas y funcionalidades avanzadas de Amazon, como pueden ser los informes detallados de ventas, las promociones o la posibilidad de ofrecer envíos gratuitos. No puedes crear nuevas categorías de productos, ni puedes listar productos en ciertas categorías que están restringidas. Si eres Amazon Seller profesional, el acceso completo a todas las herramientas de gestión de ventas está garantizado, incluyendo reportes avanzados, promociones, opciones de automatización de precios y la posibilidad de vender en categorías restringidas. Puedes crear ofertas personalizadas y participar en programas como Amazon Prime y Buy Box. Para la gestión del inventario, Amazon Seller individual tiene que agregar productos manualmente. Esto puede ser tedioso si manejas muchos productos. Sin embargo, en Amazon Seller profesional, tú puedes gestionar el inventario de manera masiva, utilizando herramientas de carga de datos y software de terceros. Para la publicidad y las promociones, el Amazon Seller individual está limitado en la creación y también para la administración de las campañas publicitarias. Amazon Seller profesional, sin embargo, puede utilizar Amazon Advertising, permitiendo promocionar los productos con anuncios pagados para aumentar la visibilidad y las ventas. Ahora te preguntas cuál elegir. Si eres un vendedor ocasional o recién que acabas de llegar a Amazon, la cuenta individual podría ser suficiente para tus necesidades si estás probando. Pero si tienes una estrategia de ventas más agresiva, con intención de vender en grandes cantidades y aprovechar todas las herramientas de marketing y gestión, la cuenta profesional es la opción más adecuada. La elección depende de tus objetivos de negocio y el volumen de ventas que esperas manejar. Para empezar, está muy bien Amazon Seller individual. Ahora, ¿estás listo para empezar a vender en Amazon y generar ingresos desde tu propia tienda online? Con mi audiocurso Guía Básica para empezar a vender en Amazon, puedes aprender todo lo necesario en menos de una hora, desde crear tu cuenta hasta gestionar la logística y optimizar tus ventas. Lo mejor es que ahora está en promoción y por solo 20 euros puedes conseguirlo. No pierdas esta oportunidad. visita margotome.com/guía y empieza tu negocio en Amazon hoy mismo. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado. Y ahora te digo, hasta el próximo programa. And